41 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos a Eduardo Castex, don vamos. Armando Luis Lagarejo. ¿Por qué se preguntará usted? Porque este fin de semana, el viernes 3 de octubre en Santa Rosa y el sábado 4 de octubre en Castex, va a estar la banda de Quilmes, Autos Robados, por primera vez en la provincia de La Pampa. Sé que le está yendo muy bien en las preventas, pero estamos con el productor y también músico, el señor Pipo Gómez, que nos va a contar todo lo que va a pasar este fin de semana en la provincia de La Pampa. Y le decimos muy buenos días, Pipo, ¿cómo estás? Hola, Juani, querido, qué gusto escucharte y qué alegría que se hayan comunicado con nosotros. Bueno, buen día para Armando también y para toda la gente de Quilmes. Bueno, muchas gracias, Pipo, por atendernos. Contanos un poquito, Pipo, cómo se gesta esta avenida de los Autos Robados, y contanos, o contales a la audiencia, quiénes son los Autos Robados, una banda que tiene 10 años de trayectoria y que realmente está empezando a ver los frutos de todo un laburo que vienen haciendo. Contanos un poquito de la banda. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento un poco de contar, ¿no? Estaría buenísimo que ellos lo cuenten y que cuenten su experiencia. De hecho, lo hicieron en varias notas en la provincia en esta semana, de las cuales estamos muy agradecidos. Queríamos también que hablen con ustedes, pero bueno, por cuestiones de trabajo de los chicos, sí, solamente tenían horario de tarde, ¿viste? Sí, ayer vos sabés que yo estuve charlando con ellos en otra radio y nada, contaban que bueno, que recién ahora, por ejemplo, después de 10 años, por ejemplo, están pensando en que quizás ya no van a tener que laburar en otra cosa, solamente en la música, pero recién ahora, y tienen todos sus diferentes laburos, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, eso habla un poco de lo que significa tener una banda en la República Argentina, el esfuerzo, una banda independiente, ¿no? El boca en boca, ese boca en boca que antes se usaba en las puertas de los shows o con algún graffiti, hoy se pasó claramente, ¿no?, a los algoritmos de las redes sociales. Y es un trabajo que vienen haciendo ellos, me parece que muy bien, a través de sus redes sociales. Pero creo que lo que más impacta de ellos es la música en sí, ¿no? La banda es para escucharla. Yo digo y creo que es una banda que no necesita la alta rotación para que te escuchando canciones enseguida te das cuenta de que es una banda muy ajustada, con mucho ensayo, con letras profundas, con melodías pegadizas, con un rock and roll cuadrado, crudo, pero que no es fácil de hacerlo bien. Es una onda muy Ratones, muy Papo, y tienen cosas muy pero muy interesantes, y se habla de que reflotaron muchísimo lo que es la esencia del rock and roll. Uh-huh. Es por eso que les está yendo muy bien en Capital Federal, han llenado prácticamente todas las salas de este año, en el AMBA también han tocado mucho, y la verdad que la banda está buenísima. En este caso, a nosotros como producción nos llega, nosotros somos dos en la producción, estoy yo junto a Brian, a Charco, que fue básicamente el ojo clínico de la búsqueda. Dijo, che, esta banda hay que escucharla, la escuchamos, y bueno, empezó a cranear un poco, y ahí arrancamos como producción a poder contactarlos. De hecho, fuimos a verlos a Río Cuarto, y ahí arrancó y ahí nació un poco el contacto con ellos, y empezar a soñar un poco de armar una fecha acá en Castex, como venimos haciendo con otras producciones, pero ya pensar un poquito más allá, jugarnos a entrar en Santa Rosa. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos, muy ansiosos. La gente está respondiendo muy bien. Y ustedes, por supuesto, que hacen un trabajo muy importante, porque hoy son los que manejan el algoritmo de alguna manera, o por lo menos tratan de imponer cosas. El hecho de que ustedes me estén entrevistando a mí o estén hablando de la banda, para nosotros y para la banda, obviamente, es muy muy muy lindo, y estamos muy agradecidos de eso. Pipo, ¿cuántos integrantes tiene la banda? Son 4 integrantes, lo básico de una banda de rock and roll: batería, 2 guitarras, bajo, cantante al frente y coristas ahí tipo riff, viste que en algunos estribillos van metiendo el coro y queda como que es muy poderosa la banda en ese sentido, así que son 4. Y vos sabés que yo ayer hablaba con el cantante, Fede, se llama, sí. Y parece ser que en realidad él lo fue contactando a todos los integrantes de la banda, vía Facebook o Instagram, menos uno que es amigo de él de toda la vida, creo que es el bajista, amigo de él toda la vida, que de otras bandas. Yo no le pregunté por qué llamaban Autos Robados, digo, pero él me contaba que le había ido a ver una banda, le había gustado el batero y nada, ahí lo empezó a llamar al batero por Facebook, por Instagram, hasta que lo consiguió a otro violero lo mismo, digo. Se fue robando los músicos a varias bandas ahí de conurbano. Sí, yo creo que tenía una idea muy clara el chabón. Sí. De hecho, hay un par de preguntas que a mí me nacen como periodista también, ¿no? Que me hubiese gustado hacerlas y que se las voy a hacer si tengo la oportunidad acá, porque yo creo que ahí está un poco también lo que es Autos Robados, en la mirada de Fede, uh-huh. o por lo menos en esa búsqueda. Claro. Vos sabés, Juan, y que tuve la oportunidad de verlos en uh-huh. vivo, a mí me gusta mucho disfrutar de la música en vivo y me gusta ponerme a mirar por varios minutos a cada uno de los integrantes a ver qué hace en el escenario. Sí. Y vos sabés que fue una banda que me impactó mucho porque el baterista es un relojito, es un tipo muy preciso. Creo que está a la altura de los bateristas, por eso cuando decimos es una banda muy ratones, muy papo, uno uh-huh. sabe quién es el baterista de los ratones y por qué es el baterista de los ratones, sí. o por qué papo elegía al Bolsa González, por el ejemplo, bolsa. Para tocar, o cosas así. Entonces como que vos decís, che, fíjate, después cuando te enterás que fue haciendo la búsqueda para lograr tener esta banda, me parece que ahí está, me parece la clave del chabón, de su mirada o de su meta, o de lo que él quería, ¿viste? Tenía precisamente en su cabeza buscar a ese guitarrista con esos arreglos, con ese toque, con ese pulso, el baterista. Contaba, Pipo, que se propusieron, por ejemplo, desde un comienzo, ensayar mínimamente 4 días por semana, por ejemplo. Bueno, también, ahí está todo, ¿viste? Uh-huh. Eso me parece que es fundamental, principalmente un gran mensaje para las bandas que recién arrancan, o las bandas que están ahí, ¿viste? Qué sé yo, vos escuchás los fundamentalistas, que vos decís son tremendos músicos todos y antes de un show se juntan 4 semanas antes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde a ensayar. Sí. Y vos decís, che, ¿les hará falta el ensayo? Y sí, por eso son lo que son. Claro. Y me parece que Autos Robados también es eso, es una banda que en vivo demuestra muchísimo ensayo, muy ajustado, como te decía recién, tienen un toque muy especial en vivo y eso se logra con el correr del tiempo de ensayar todos los días y de brindar lo mejor, ¿no? Exprimirse al máximo para brindar lo mejor al escenario. Bien, el viernes 3 de octubre, 21 horas, van a estar en el Jockey Discoteca de Santa Rosa. La banda invitada es I Love Diana, que viene de estar rompiéndola no solamente en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, sino que ya ha desembarcado en Buenos Aires. I Love Diana estuvo en la presentación de un disco este fin de semana en Buenos Aires con una repercusión realmente importante. O sea que ya está buenísimo que una banda que ya tiene su gente toque con otra banda que ya tiene también su gente. ¿Cómo van con las entradas, Pipo? Mirá, muy bien. Estamos llegando a las expectativas que teníamos para esta fecha, justamente. También es una cuestión de una condición conjuntamente decidido con la banda, el hecho de cobrar una entrada que sea, dentro de todo, muy accesible. Si bien cuesta conseguir la guita, ustedes uh-huh. lo saben muy bien, la situación del país no es la mejor, no es la que queremos. Ojalá que esto pueda mejorar, pero mientras tanto hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir produciendo, y eso lo entiende muy bien la banda y nosotros como producción también. Entonces creemos que la entrada no es inaccesible. ¿Cuánto es? La entrada, las últimas con descuento están a 15.000 pesos, se pueden conseguir ahí en Santa Rosa en Locura Fans o bien. A través del Instagram de La Charlería, o con Rocky Arte, o con Mauri, que también está dándonos una mano en nuestra primera llegada a Santa Rosa. Habló de Mauri Díaz, de Rocky Arte. Sí, el producto que cumple 10 años. Lo pueden conseguir a través de Planeta Entrada. Hasta mañana a la mañana las pueden conseguir por sistema también. Bien. Bueno, y el 4, el sábado, ya Autos Robados va a estar en Castex con la banda invitada, El Vuelo del Viajero, pero ¿solamente El Vuelo del Viajero va a estar como invitado? Sí, va a estar El Vuelo del Viajero. El día sábado acá, y bien. El viernes va a estar I Love Diana. También esas son cosas que nos enorgullece mucho como producción, Juani, porque bien. Bueno, vos sabés, conocés, y la gente, bueno, la mayoría también conoce, desde hace 8 años que venimos trabajando con Rockastex, le damos mucha importancia a las bandas de la provincia de La Pampa. De hecho, Nosotros hemos producido en General Pico el Pre-Cosquín Rock, y llevamos una banda al festival más grande de Latinoamérica, de la provincia de La Pampa, y eso la verdad que nos pone muy contentos. Y siempre, viste, alentando a las bandas de la provincia de La Pampa también a que puedan compartir con los que vienen de afuera y puedan hacer una devolución también. Así que estamos muy contentos. Y el sábado tenemos, para los que quieran venirse también, les comento que sale un colectivo desde Santa Rosa con los chicos de Patéticos Viajantes, porque hay mucha gente que viene de afuera, que hace base en Santa Rosa y que le mete las dos fechas, ¿viste? Fanáticos, claro, de la banda, y se vienen para acá, para Castex, así que se pueden venir con el topo, lo contactan ahí, Patéticos Viajantes en Instagram. El sábado la cantina acá va a estar a cargo del grupo de voluntarios Amigos de los Animales, que están juntando dinero para hacer una castración masiva en la ciudad, así que bueno, está todo pensado para que podamos disfrutar y podamos ser solidarios a la vez. Así que estamos muy ansiosos, con ganas de que la gente vaya, que compre su entradita. ¿Dónde, en Castex, dónde van a estar? ¿Dónde es? En Castex hay un salón nuevo que se llama S.I.A. Salón, de una familia muy reconocida de acá, de laburantes, que han conseguido hace muy poco inaugurar un salón que está buenísimo y que nosotros lo vamos a acondicionar todo para que sea un show de rock. Anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana armando el sonido, ahora en un ratito van a ir a entelar, se va a ambientar como para que sea una fiesta realmente, así que bueno, estamos muy contentos, Armando, de que podamos también abrir el juego acá en la localidad, viste, a gente que es laburante también, como los chicos que tienen el salón, o los Amigos de los Animales, bueno, la gente que va a hospedar a los músicos, es toda una movida, sí, realmente una movida muy grande que nos gusta trabajar. Bien, Pipo, bueno, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias y nada, toda la mierda posible para este fin de semana, que ya veo que la tienen, o sea, que todo esto, cuando uno dice, che, que les vaya bien, suerte, atrás hay muchísimo laburo y a veces la suerte está de más. Juani, la verdad que, como te dije recién hace un rato y lo vengo diciendo a todos los colegas, es muy importante el espacio que nos dan, es muy, pero muy importante estar unidos en este sentido, desde la producción con la prensa, así que estamos re agradecidos, y por supuesto, seguimos en contacto ahí en un ratito, y en el chat me decís quiénes van a ir el viernes, y están recontra invitados para que vayan a compartir la fiesta con nosotros. Buenísimo. Muchas gracias, y un abrazo grande. Y sabés que está bueno, porque también sí, está bueno hacer contar lo que sucedió en el recital. Está buenísimo la preventa y todo, pero también está buenísimo el después, contar el después para que se valore también todo el laburo que nos estamos contando previamente. Claro, sí, tal cual, por supuesto. Por supuesto que ustedes hacen un trabajo previo y post más que importante para nosotros, para la banda, pero bueno, por supuesto que estamos convencidos de que entre todos la vamos a sacar adelante y que vamos a estar disfrutando del arte y vamos a seguir haciendo cosas, así que muchas gracias por este espacio que es muy importante para nosotros y nos vemos mañana, Juani. Dale, buenísimo, abrazo grande, Pipo. Saludos por ahí a toda la gente. Abrazo. Estábamos hablando con Pipo Gómez, el productor de estas dos fechas. Vamos a recordar, van a estar este viernes 3 en el Jockey y el sábado 4 en Castex. Autos robados por primera vez en la provincia de La Pampa. En esta marrón.